de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso, para comentarles que un grupo de cooperativistas pampeanos culminó el miércoles una visita al Valle del Río Negro tras realizar una recorrida por cooperativas de la zona, ¿sí? Con el fin de incorporar experiencia y afianzar, creo yo, también la integración del movimiento cooperativo pampeano. Para que nos comente sobre esto, sobre esta recorrida que estuvieron realizando, está en comunicación el subsecretario de Cooperativas de la provincia de La Pampa, Fabián Bruna. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Fabián, gracias por tu tiempo. Y bueno, comentanos sobre esta iniciativa, ¿no? Que tuvieron esta visita, mejor dicho, ¿no? Una recorrida por diferentes cooperativas, ahí lo comentaba yo, de la zona. Sí, así es. La semana pasada fuimos 2 días de viaje. En realidad después de la pandemia habíamos hecho un viaje a Córdoba con las cooperativas de servicios públicos y ahora nos habíamos fijado como objetivo hacer un viaje en conjunto entre las cooperativas de servicios públicos y las cooperativas de trabajo, con el primer objetivo de lograr una mayor integración entre las cooperativas de trabajo y las cooperativas de servicios públicos, ya que podría haber sinergia entre ellas. Dado que las cooperativas de servicios consumen muchos productos que quizás las cooperativas de trabajo se los pueden proveer. Entonces, bueno, la idea era generar una integración humana de información y de conocimiento, porque muchas cooperativas nuevas, ustedes vieron que creció bastante la matrícula de cooperativas de trabajo, y bueno, muchas de esas cooperativas no son conocidas por las otras. Y por otro lado, bueno, el viaje también tenía como objetivo ir a conocer experiencias exitosas en la provincia de Río Negro. Claro. Río Negro es una provincia que tiene un cooperativismo muy fuerte, son aproximadamente 400 cooperativas de trabajo las que existen en Río Negro, de distintas características y con distinta suerte, como en todos los lugares. Claro. Entonces, bueno, el presidente de la Federación de Cooperativas de Río Negro, que es una federación que, a diferencia de la FEPANCO, nuclea cooperativas de todas las características, cooperativas de trabajo, agropecuaria, de servicios, de vivienda, nos ayudó a organizar el viaje y fuimos, el primer día conocimos una empresa recuperada con formato de cooperativa, que era un aserradero. Sí. 27 socios. Que tenían un volumen de producción muy muy importante, arrancaron trabajando 3, ya son 27, ya están pensando en su propia plantación. Sí. Luego visitamos una cooperativa de trabajo que se dedica al empaque de fruta, que tiene 2 años de existencia, pero que son 250 asociados, con la verdad que una remuneración más que considerable para cada uno. Y que bueno, hacen un trabajo muy muy interesante y que es también es un trabajo de temporada que dura 5 o 6 meses, pero que realmente hace un aporte a la economía regional considerable. Imagínate que empacan 60 millones de kilos de peras y manzanas. Claro. Es todo un número, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y luego, bueno, visitamos el polo productivo de Fernández Oro, que es una localidad que está pegada a Roca, donde hay un grupito de cooperativas trabajando, una que se dedica, una cooperativa de mujeres, integrada por mujeres, que se dedican a la producción de dulces y mermeladas, con habilitación nacional, sus productos se venden en muchos lugares del país. Hoy tiene unos 5 o 6 años de existencia y surgió por la necesidad de un grupo de mujeres de generar algún ingreso más en su familia para poder sostener sus hijos, y hoy vemos una empresita. A la par de ellos hay una cooperativa que trabaja con productores, que nuclea productores de aromáticas y elaboran varios productos que tienen que ver con esencias, con aceites y con productos aromáticos disecados. Sí. Nuclea 50 productores de la región y bueno, también están creciendo, están construyendo un invernadero para empezar a producir plantines para lograr una mejora genética de las plantaciones que tienen los productores, realmente conducida por un chico joven, un empuje importante. Mira. Después conocimos la experiencia de una cooperativa que es bastante nueva, pero que se dedica a la comercialización, y ella es la encargada del marketing y la comercialización de un grupo de cooperativas en la provincia. Sí. Después visitamos una bloquera que también es una experiencia de vida y de una familia que realmente nos conmovió a todos. Pero más allá de la sensibilidad y el ejercicio que obligadamente tenés que hacer de ponerte en el lugar de ellos y ver cómo fueron creciendo, todos fueron casos exitosos donde están creciendo y todos fueron cooperativas de trabajo. Uh-huh. Entonces, eso nos sirvió de mucho. La evaluación que hicimos después, porque luego de la recorrida hicimos una reunión con todos los asistentes para evaluar el viaje y un poco ver qué había interpretado cada uno, qué le había quedado a cada uno de esta recorrida. La evaluación fue muy buena y te diría que muchos han tomado ejemplos, datos, contactos. Así que bueno, creo que el objetivo que nos habíamos planteado se cumplió muy bien. Uh-huh. Ahora, Fabián, escuchándote, ¿no? Y me imagino las diversas experiencias, esto que contás, ¿no? De ponerse en el lugar del otro y también y prestar atención a ver cómo arrancaron en este caso, ¿no? Cada uno con su cooperativa, su emprendimiento. Digo, también qué importante que se hagan este tipo de encuentros, sobre todo pienso en las cooperativas de más reciente conformación, por ejemplo, o aquellas que ya están comenzando, pero bueno, se quieren consolidar o afianzar. Digo, qué importante es también escuchar la experiencia del otro, ¿no? Sí, yo creo que es importante, por eso organizamos este viaje. Bueno, tampoco te tengo que decir que no es algo nuevo de hacer estos viajes para juntar experiencias. Se hizo en gestiones anteriores, inclusive en gestiones anteriores hubo viajes al exterior. Sí. Y bueno, nosotros la pandemia lógicamente nos sacó 2 años de posibilidad de hacer estas cosas, pero en lo que nos quedó de gestión fuera de la pandemia hemos viajado a Córdoba, hemos ido a visitar a la provincia de Buenos Aires una textil con todas las cooperativas textiles, hemos ido a Buenos Aires con las cooperativas escolares. Así que bueno, hemos tratado de generar actividades de este tipo porque creemos que son muy valiosas. Y sí, está bueno. Sí, me imagino. Y bueno, y lo que estamos tratando, además, estamos planteando algunas otras actividades para el mes de abril. Sí. Aprovechando que me llamaste, te cuento. Por favor. Sí, por favor. Estamos organizando para el día 12 de abril un encuentro de cooperativas escolares. El primer encuentro de cooperativas escolares de la provincia de La Pampa. Mira, sí. Con la idea de fomentar esta actividad, esto lo hacemos junto con la gente del Ministerio de Educación y Desarrollo Social. Y para el día 13 vamos a comenzar un ciclo de capacitación a cooperativas de trabajo que tienen que ver con emprendedurismo y todas las habilidades y capacidades que hay que tener para gestionar una cooperativa. Porque la verdad que nos preocupa, no es solo cuestión de que se formen o ayudar a conformar cooperativas, sino es más importante aún sostenerlas y ayudar a que crezcan, porque pensás que es el sostén de muchas familias. Uh-huh. Entonces, y hay que crear una visión de que la cooperativa es una empresa. Con una característica especial, una empresa social, democrática, con otros valores, pero que tiene que funcionar con criterios de utilidad y de eficiencia, igual que cualquier otra actividad. Entonces estamos trabajando con eso. Uh-huh. Y la noticia que es la más pronta de realización, pero la dejé para el final, es el día miércoles, pero bueno, la actividad va a ser el día jueves, nos va a visitar en la provincia de La Pampa Alexander Royce, que es el presidente del INAES, el organismo que es la autoridad de aplicación de las cooperativas y mutuales de todo el país. Sí, claro. Así que bueno, se está preparando una agenda para aprovecharlo a full todo el día que va a estar aquí en la provincia, va a participar en un congreso en la universidad y después vamos a organizar varias actividades con cooperativas. Sí, perdón. Quiero resaltar esto que dijiste, ¿no? De está buenísimo, seguramente vas a ir por ese lado, Eri, de las cooperativas escolares, ¿no? Sí. Qué importante que apunten a ese sector con la juventud, digo, ¿no? Para que también se garantice de alguna manera, no sé, el presente y también el futuro del sistema, creo yo, que participen. Claro, la idea es ver al cooperativismo no solamente como cooperativas individuales, sino verlo como un ecosistema. Exacto, del cual hay que potenciar todo ese ecosistema. Sí. Necesitamos, estamos preparando capacitaciones para profesionales que asisten a las cooperativas. Hemos preparado herramientas de financiamiento para fortalecer a las cooperativas que ya existen y a las que se están formando. Hemos creado un programa de asistencia técnica para poder financiar asistencia técnica de profesionales de nuestra provincia o de afuera que asistan a las cooperativas en distintos aspectos. Por otro lado, estamos trabajando en la integración entre las cooperativas y también en tratar de enfocarnos en los jóvenes para que van a ser futuros dirigentes cooperativos dentro de 10 años o quizás menos. Tal cual. Pero me parece que tiene que ver con el tema de fortalecer todo un ecosistema cooperativo. No es solamente ir a atender puntualmente la necesidad que tenga una cooperativa, sino hay que verlo con una visión un poco más amplia. Tal cual. Y en esto el tema de cooperativas escolares me parece que es fundamental porque vemos que nuestros consejos de administración en muchas cooperativas están envejeciendo. Entonces hay que nutrirla de sangre joven y bueno, yo creo que esto de trabajo en las cooperativas escolares nos va a ayudar mucho. Tal cual, bueno, aparte como decía, es súper importante, como decís, que el crecimiento día a día de este ecosistema siga, ¿no? Que con la entrega de, bueno, de las matrículas mes a mes, de los créditos ahí como mencionás, y también, bueno, está también la importancia del programa Cooperar, que actualmente se sigue trabajando en eso, con capacitaciones, está muy bueno. Sí, bueno, eso es lo que creemos que bueno, que va a ir consolidando de a poco el movimiento cooperativo en nuestra provincia. Que de hecho, bueno, el movimiento cooperativo pampeano es reconocido a nivel nacional por las cooperativas de servicio público que le prestan servicio al 97% de la población pampeana. Esto es un modelo muy propio de la Pampa, entonces es reconocido en todos lados. Pero bueno, lo que estamos viviendo es el crecimiento de otros sectores de cooperativismo, con las cooperativas de trabajo y esperamos que en el futuro las cooperativas escolares también. Totalmente. Fabián, ¿tenés el número a mano de cuántas cooperativas hay en nuestra provincia? Mira, tenemos 32 de servicio, una decena de cooperativas apícolas y agropecuarias, 52 cooperativas de trabajo y 3 cooperativas escolares. Increíble. Qué bueno, qué bueno. Esto varía, sí, ¿no? Sí, porque sí, las cooperativas de trabajo... además, el número no es fácil de determinarlo porque hay cooperativas que por ahí no están en forma regular, hay otras que tienen, la matrícula está vigente pero está sin autorización para funcionar, entonces estas son las activas, en realidad hay más, pero bueno, no las tomo en consideración porque no, si bien tienen número de matrícula no tienen actividad económica o actividad productiva, entonces no las contamos en la cuenta, digamos. Totalmente. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, estamos en contacto y te agradecemos nuevamente. Bárbaro, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Permitirnos difundir lo que hacemos. No, por favor. Abrazo grande. Chau, chau.